está pálido, con los labios morados. No te mueras, ciprés recién venido. Refriégate las manos y golpea los pies bajo la tierra. No te duermas, lantana, no estornudes. Cúbrete un poco con ese abrigo que te da la palmera. Es una buena chica, aunque te queda grande. El membrillero sucumbió de miedo. Era fucsia, como ciertas nubes que vi pasar apresuradas, atravesadas por enormes bandadas. El rosal trepador que me da sombra desfallece detrás de mí. Están exagerando y no serán vacunados. Ana María Lasalle, Barrio Fite, inédito. Jardín. ¡Qué bárbaro! Bueno, era inédito. Ahora ya está. Ya está y cómo voló, ¿eh? No tuvimos ni que terminar de abrir la jaulita que había ganado el cielo. ¡Hola, Sol Riscosa! ¿Cómo está, Ado de Poesía? Hola, Juan. ¿Cómo les va? Muy bien. Feliz otoño para todos. ¿Cómo andan? Feliz verano. No sé, ¿en qué estamos? No, es otoño. Es otoño a pleno. Es la época esta de la historia del planeta también. Sol, que nos propone esta temporada maravillosa. No sé si el otoño no va a ser la estación más parecida al otoño, a sí mismo, digo, de los que nos toque, porque el verano parecía el infierno, era mucho más que el verano. El invierno no sé, y ya veremos la primavera, pero el otoño está pareciéndose bastante al otoño. Hace por ahí más calor de lo que algunos esperaban. Serán esas cosas que andan... que andan en nuestras agendas también todo el tiempo cuando hablamos del ambiente. Pero volvamos a este pajarito que se soltó cuando empezaba Estado de Poesía. Sol Riscosa, ¿quién es esta Ana María Lasalle? ¿Cuándo brotó, cuándo germinó esto de nuestra querida tierra? Esta Ana María Lasalle es una gran poeta, muy prolífica, que acaba de desembarcar con su último poemario a sus cortos 88 años. Ojalá no esté escuchando todavía, y no sé cómo es ella y la revelación de su edad, pero yo soy una defensora de esto, de hacernos cargo, y me encanta saberla escribiendo. En este su séptimo poemario que acaba de llegar a Estado de Poesía, que se llama Dentro de Casa el Bosque, al cual pertenece ese poema que, como dijiste, hasta ahí era inédito, ahora no, está en este poemario último que publicó Ana María en enero del 2023, después de sus otros 7 poemarios publicados, el primero publicado en 1959, Ana María Lasalle, que no es pampeana de cuna, pero sí adoptadísima pampeana, llegó a la Pampa en la adolescencia. Y este último poemario, que hace referencia al bosque pampeano, yo pienso bosque y no pienso en la Pampa, no sé, inmediatamente, ¿no? Pero escuchando a la Ana María, estuve escuchando un par de notas que le hicieron y releyendo este poemario nuevo, bueno, me trae ella, me hace pensar en nuestro bosque, en nuestro bosque pampeano. También su mirada de afuera, viene de Tandil, creo ella, nacida en Tandil, dice que desembarcó en esta zona de la Pampa, en la zona más boscosa. Para mí es más, ¿no?, la idea de monte, bueno, es una palabra igual, monte, bosque. Pero bueno, ella se queda ahí en esta idea del bosque, de como ella la llama, como la zona mágica, esa zona mágica de claroscuros y de voces, y de, ¿no?, de, como es, como película de adolescente, de corretear por los bosques, de andar agazapados, también de ese ruido que es muy del otoño también. Así que la trajimos para eso, para rememorar, para traer esos sonidos, esos colores. Che, la verdad es que es impresionante. Yo decía que nos brotó acá, porque es cierto, ella nació en otro lado, pero la Pampa se le fue subiendo por las canillas, ¿viste? Y ahora yo la escucho y digo, qué lindo tenerla, a esta que es nuestra, ¿no? Porque se la siente así a la Lasalle, la verdad. Sí. Un lujo. Che, y además, bueno, prolífica, lo mencionaste a la pasada, Sol. muy prolífica, una verdadera, ¿cómo decirlo? No sé si mano suelta me sale, ¿viste? Porque no se, sí. no se las queda, las cosas no se las guarda, y por ahí andamos distraídos y no nos damos cuenta del valor de lo grosso, de lo pesado que son algunas de sus producciones, y estoy hablando sin querer de la calidad, pero digo porque, viste, cuando te convidan algo en la esquina, por ahí decís, pero esto, qué sé yo, me lo dan, viste, bueno, ya está. Sí. Te lo metes al bolsillo, como quien dice. Uh-huh. Pero recién cuando te detenés a reflexionar, te das cuenta del valor que tiene la obra de La Lasalle. Se me viene ahora a la cabeza una que leí hace un tiempito en las redes sociales, porque ella también comparte por las redes sociales. Che, y muy activa, es una agente cultural, me hiciste pensar en eso, que además de escribir, de tener la valentía de escribir y de mostrar, de también eso, porque por ahí es una postura, porque hay otras que tienen otra relación con sus textos, que son de las personas que reescriben, que vuelven, que van, que vienen, que son mucho más celosos o celosas de ese momento de mostrar. En cambio, Ana María muestra ser lo opuesto, digamos, esas duendas de, ¿no?, que ¡tip!, se saltan por ahí, me la imagino ahí en el bosque, saltimbanqueando, saliendo y entrando detrás de los troncos de los árboles, ¿no? Tal como cual, ese espíritu. Tal cual. Ese espíritu de... Sí. Y convidando y compartiendo, eso, no solamente, volviendo a lo que decíamos al inicio, no solamente escribiendo y publicando, sino también en otros roles, como docente, como librera, como periodista, como investigadora, como militante, como amiga de otros poetas, como esto, como divulgadora de la poesía de otros, y también muy muy generosa en ese sentido. Escuchaba en una de las notas que le habían hecho, creo que era para la Biblioteca Nacional, que contaba de los primeros textos publicados. Ella como le devuelve el gesto a Edgar Morisoli, quien ella menciona como su amigo de las letras, de esos grupos de poetas de sus épocas, que fue quien la impulsó un poco a creérsela de alguna manera y a mostrar, ¿no?, a sacar esos textos. Y bueno, le devuelve ese gesto de generosidad, de decir, bueno, fue él quien me animó, y bueno, no ha parado. Qué bárbaro. En tiempo presente. Qué bárbaro, ¿no? La verdad es que da gusto, da orgullo y da también una sensación placentera, aunque a veces es duro leerla porque no hay tema al que le escape. La Lasalle es una potencia y hay que aprender a disfrutar las cosas. Hay que aprender, digo a quienes nos están escuchando, que por ahí, viste, dicen, no, hay otra vez con la poesía, este boludo. Mirá, loco, la verdad es que si no te la permitís, la vas a sufrir, la vas a sufrir a la vida. Y esto es parte de la vida, la poesía es parte de la vida, aunque no tengas libros de poesías, aunque no escribas poesía, permitítela, ya tenés probado que la música te funciona, ¿viste? Te hace mejor la vida, te hace saludable. ¿Cómo no te vas a detener un momento a abrir delicadamente el paquete que propone la poesía para saborearlo bien? Vas a ver que le va a cambiar el color a tus días y a tu vida. Y bueno, acá aprovecho, hay como un codo, porque vos, como vos dijiste, feliz otoño, yo quería aprovechar este encuentro para despedir abril, que no lo trajo otoño, pero bueno, que lo habitó, que nos permitió recordar un montón de cosas. Se me llenó de efemérides este mes y de un montón de cosas que siguen pasando. Y por eso quería detenerme para recordarles a quienes nos escuchan y a nosotros también, Sol, lo importante de esto, de saber apreciar las cosas, de saber apreciar la vida y de darle para adelante, pero con alegría. De armarnos este rinconcito, cual brontosaurio, cual criatura que no existe y existe, el lugar de lo inútil, darle lugar a lo inútil y así hacerlo útil, ¿no? Tal cual, permitírnoslo. Digo porque andamos también apretados, como un paquete, viste, de acá para allá, y bueno, ¿y cuándo vas a...? cuando no hay un horario, una fecha, o no hay que esperar el fin de semana para disfrutar de un poco de poesía. Che, bueno, y me imagino que ese audio que compartimos con la voz de la propia Ana María Lasalle, que le gusta etiquetar, poner el lugar, poner la fecha, señalar bien el momento, seguramente, creo yo, no será lo único de Ana María Lasalle. ¿O cuál era la idea, Sol? La idea era entrar a ese bosque con la voz de Ana María, esperar que pase el camión por la vereda, para entrar un poquito más, abrir esa puerta y ver qué otras cosas encontramos en este bosque. Les voy a leer tres poemas al azar de entre estas hojas de dentro de casa del bosque. Hay un duende en la casa. Últimamente tengo sueños raros. Entonces me despierto. El cuarto está en penumbras y la puerta entreabierta. Anoche la cerré, no tengo dudas. Me pregunto si está mal balanceada o si acaso hay un duende merodeando en la casa. ¿Será Galo, descalzo, buscando agua? Al final lo descubro y no le digo nada. A la pasada mira si no salí volando. Oyó que las palomas me invitaban. Fiesta de los sudacas. Soy del sur y de la patria grande. En mi país habitan cordilleras y cóndores y por los ríos nadan enormes anacondas que buscan a Quiroga para dictarle cuentos de la selva. Mis mores son malas vistas por el norte que envidia mi galaxia. Es feroz su deseo. Dicen que lo carcome hasta los huesos. El arquero se ríe, me acaricia la frente y me susurra, tranquila, hermana, es hora de dormir la siesta. Dentro de casa, el bosque. Es de noche. Dentro de casa, el bosque trata de no hacer ruido. Los abetos son demasiado jóvenes y se tapan la boca para esconder la risa. Los pisos crujen, las puertas desperezan sus ramas y aspiran el perfume de la pinotea. La escalera libera los barrotes, ellos saltan, llaman a las persianas y escapan al jardín. El nogal de la cómoda se calla. Yo aprieto bien los ojos, finjo que estoy dormida. Y uno más. De los bosques y vecinos. Los árboles caen derrumbados como mis vecinos, indefensos colapsan y nadie los despide. El cementerio de los bosques queda lejos, igual que el nuestro, pero no está en la colina, sino en los subterráneos de la tierra. No lo llevan en andas, no hay discursos ni aplausos, no salen en necrológicas de los diarios, pero ellos no renuncian. No se apresuran con los siglos, se volverán ciudades encendidas. Ana María Lasalle, dentro de casa, el bosque. Qué bárbaro, che, qué bárbaro, todo, todo, la verdad que es hermoso, es hermosa ella también, escucharla. Es hermosa ella, hay que verla, eso es un duendecito. Cuando, sí. El poema que encontré, el duende en la casa, juro y perjuro y sé que quienes son escuchantes de este espacio, quienes nos ayudan a construirlo, me creen y saben de la magia de la poesía y me van a creer si les digo que yo al azar hojeé y quedó en esa página del duende, ¿no? Sin haberlo planificado. Así que también habita esa magia Ana María. Y a este libro precioso, que además es una compilación de Ana María Mayol, que es su hija, que también es poeta, y tiene las ilustraciones de tapa, el diseño de tapa de Paula Lasalle, que fue quien en mano me trajo los libros de Ana María. Una genia, la Paula, y bueno, Ana María Mayol también La vemos ahí en la portada, es un libro genial, desde afuera se puede ver, pero además sobre todo porque ya nos fuimos asomando a la calidad, a la divinura humana de Ana María Lasalle. Es un gusto tenerte, Sol, de nuevo en la siesta que nos fue. Nos regocija siempre la poesía. Y este encuentro, yo no lo preparo nunca, porque me gusta la espontaneidad, pero además me gusta ver para dónde sale. Y la verdad es que siempre es una sorpresa cómo lo producís, cómo lo preparás, y el amor que le tenés a la materia en la que te metés y que te comprometés. Se puede, estamos hablando con Sol Riscosa en este espacio, en este micro que se llama Estado de Poesía, dentro de la siesta que no fue, pero Estado de Poesía, sabelo, es una librería virtual. Buscalo en las redes sociales, ponete en contacto con Sol Riscosa para ver qué otros contenidos podés conseguir. Esto está al alcance de la mano, está disponible, siempre nos trae, además, Sol, unos materiales geniales. Sol, no sé si nos queda algo, pero te estamos muy agradecidas por este rato. Dale. Algo queda, por supuesto, antes de ir a lo que queda, gracias siempre por el espacio, por las palabras, por la activa construcción de este espacio que nos gusta a todos. Y les voy a leer uno más de este hermoso poemario que se llama ¿Será la última? El sol lame las hojas, sus hermanas, con su lengua dorada, solo para peinarlas. Lo manotean y le dan la espalda, aún tienen sueño. El pasto permanece en silencio, le gusta cuando juegan. Hay horneros de esos de patas rojas caminando. Puedo verlo desde mi ventana. Tomo el café y saboreo la miel. Espío la brisa, es suave. Todos los demás duermen. Me pregunto si veré otra mañana. Ana María Lasalle. Buenísimo. ¿Ves cómo te rodea la humanidad cuando te lo permitís, cuando te permitís un poco de poesía? Sol, che, hasta la semana que viene, ¿te parece? Nos vemos la semana que viene. Dale, hasta la semana que viene. Y ya arrancamos a picarle el boleto a mayo entonces. Gracias, Sol. Gracias a ustedes. Abrazos y buena siesta. Buena siesta.